María Arias y Jesús Puente en los principales papeles del reparto. Dirección y realización, Herminio Verdú. Qué hermoso está el jardín. Ahí está Florencia y parece dormida. Voy a despertarla con esta flor. ¿Cuál de los dos? Enseguida. Enseguida, ¿cuál de los dos hermanos? Ya que me ha despertado el menos inteligente. Exacto. Acertó usted. Buenos días, Miss Flor. Mejor dicho, buenas noches. ¿Cómo? Pero es tan tarde. Dentro de un cuarto de hora la comida. No es posible. Corro a vestirme. No corra usted. Me he equivocado. Dentro de una hora. Puede usted seguir durmiendo. Dormida. Parecía usted un ángel plegadito de alas. ¿Y despierta? ¿Qué parezco? ¿Un inglés que ha dormido demasiado? Pues debo de estar horrible. No me mire. Bien, cuente. ¿Qué tal ha ido la caza? Estupenda. Una gallina que aplastó mi automóvil y... Y algo más. Espere usted. Ajá. Esta admirable mariposa. Oh, tiene usted razón. Es admirable. El retrato de usted. ¿Mi retrato? Ni más ni menos. Mire y vaya usted siguiéndome. Uh-huh. Aquí, el azul divino de sus ojos. Eso es. Aquí, el oro deslumbrante de sus cabellos. ¡Idéntico! Aquí, el sonrosado angelical de su carita. Debajo, el coral increíble de sus labios. Para engañar a cualquiera. ¿Verdad? Y por fin... La blancura inmaculada de su modestia. No la toque usted. Se mancharía. ¿Nada más? Ahora empiezan las semejanzas morales. Pues esas las oirán las almohadas. No se vaya usted. Oh, es usted insoportable. Júrelo usted. Lo juro. ¿Sí? Pues soy yo el que se va. Bien hecho. Y acicálese usted. Porque me han dicho que Marta Reñol come esta noche con nosotros. Entonces le toca a mi hermano embellecerse. ¿Pero dónde está Roberto? En París, desde esta mañana. Me parece que va a París con mucha frecuencia. ¿Está usted celosa por casualidad? ¿Por casualidad? Oh, está usted loco. No tanto, pero es que hay síntomas infalibles. En cuanto se habla de Roberto, de nuestro joven y querido duque, como diría Reñol... Su voz se apaga y sus ojos se iluminan. Le prohíba a usted decirme impertinencias. ¿Por qué se enfada usted, pérfida Albión? Porque detesto las insinuaciones. Cuando exista algo oficial entre Roberto y yo, o entre usted y yo, o entre otro cualquiera y mi persona, seré yo la primera en publicarlo a gritos, a los cuatro vientos. No olvide usted que la mayor perfidia de Albión es la franqueza. Sí, su franqueza en lo oficial. Pero lo que no lo es. Lo que no es oficial, no existe. Bueno, ¿y usted por qué tiene celos de su hermano? Porque usted le quiere. No, no escucho una palabra más. Aguarde usted y sea franca, hasta para lo que no es oficial. Vamos a ver, si no está usted enamorada de Roberto, ¿por qué me prohíbe usted que trate de agradarla? Si no hay una causa, ¿por qué agrandar insensible, pero continuamente... Esta distancia que usted ha querido establecer entre nosotros dos. Respóndame. Yo la conozco a usted lo bastante para estar seguro de que ni el título ni las riquezas de mi hermano la deslumbran. Por lo menos me hace usted justicia. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué todo para él y nada para mí? Yo creo que ser el más pequeño no es delito ni se me puede echar en cara. Yo no soy responsable de... Ah, ya asomó la manía de persecución. No, y usted lo sabe. No me persigue. Es peor. Me olvida. Usted es quien olvida que su madre, la autoridad suprema de la casa, no piensa más que en usted. No adora ciegamente a nadie más que a usted. Mamá. Sí, es verdad. Pero los demás, todos los demás, no deliran por Roberto. ¿Los demás, empezando por usted? Naturalmente, empezando por mí. Estoy contento de ser su hermano y orgulloso de ser su amigo. Porque no creo que exista en el mundo un ser más delicado ni más fuerte, más seductor ni más bueno. ¿Verdad? Lo ve usted. Pero... Por caridad. Hábleme lealmente. Dígame usted que le quiere. Ahora mismo, en el acto, dígamelo. Tal vez aún llego a tiempo de procurarme la fuerza de resignación que necesito. No prolongue usted este juego peligroso. Pero no ve, no comprende usted que sabiéndola libre, creyéndola libre, un día u otro no podré resistirme al deseo loco de gritarle a usted no que la... No quiero. Entonces confiéseme usted. No puedo, no quiero. Espéreme usted, Flo, escúcheme, se lo ruego. Señor conde... ¿Qué pasa, Gerardo? Buscaba al señor conde para decirle que el señor duque no ha llegado todavía. Lo siento, pero ¿qué vamos a hacerle? ¿Y si tampoco llegase a tiempo para la comida? La comida sería poco amena, no cabe duda. Si el señor conde me da permiso, cuando estén en la mesa, entraré a decirle que el señor duque le llama por teléfono. Ya hemos utilizado este procedimiento esta mañana. Convendría encontrar otro. Si al señor conde se le ocurre alguna idea... Ahora ninguna. Pero todavía puede llegar. Falta mucho para la comida. Entre tanto, prepárele usted lo necesario para que se vista. Ya es hora, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? Nada. Figúrate que mamá, con la esperanza de verte llegar de un momento a otro, ha retardado una hora el almuerzo, a pesar de los 8 invitados entre los que estaba el obispo. Entonces no es un chubasco, es el diluvio universal lo que me espera. No, ya hemos conjurado la tormenta. ¿Cómo? Le he dicho a mamá que te había hecho una porción de encargos y que yo solo tenía la culpa de la tardanza. Pero ha habido más. A media comida, Gerardo, muy serio, se presenta diciendo que tú me llamas por teléfono. Me levanto, acudo. No, la verdad, no me llamabas. Estuve a punto de abrazar a Gerardo por su ocurrencia. Vuelvo a la mesa, la inundo de tu desolación y de tus excusas, y todo acaba bien. Agradezco tu generosidad y la del criado. Baja generosidad. En mi lugar tú habrías hecho lo mismo. Sí, pero el resultado no habría sido tan feliz. Mamá nos somete a cada uno a un régimen distinto y el tuyo es el más dulce. Tú sabes que no tengo la culpa. Y tú sabes que estoy lejos de dártela. Pero además no acuso a nadie. Mi señor destino ha decidido que así sea. Así sea. Y no se hable más. ¿Dónde están las señoras? Se fueron hacia el lago. Menos mamá, que desde que almorzamos se encerró en su cuarto. Estará buscando en su repertorio de frases amargas las que más puedan herirme cuando me eche la vista encima. Eres injusto. A mamá le preocupan tus viajes diarios a París y es natural. Y ya que hablamos de eso, nadie en casa tiene el derecho de interrogarte, es verdad. Pero ¿por qué no me dices a mí lo que tienes? ¿Por qué estás cada día más nervioso, más excitado, más pálido? ¿Te importa de veras? Pues oye el terrible secreto de mi palidez. Estoy muerto de hambre y ya que Gerardo es nuestro cómplice, vamos a decir que avise para la comida, aunque sea antes de hora. Como quieras. Perdóname por haberte mortificado con mi pregunta. Por Dios, hombre, no me pongas esa cara, anda, créeme. Hay cosas de las que más vale no hablar. Tú tienes algo que te martiriza. No exageres. Dime lo que tienes. Si es que no podría precisarte. Tal vez un poco de neurastenia. ¿Una mujer? ¿Por qué no? Florencia. Pero Florencia te quiere. No, no. Una mujer más hermosa todavía. La más hermosa de todas. Mamá. Mamá. Lo sabía. Por fuerza. Ya no soy capaz de ocultar esta pena. Y escapo para que no me la conozcan. Ahí tienes la razón de mis viajes a París. Pues es necesario reaccionar, y cuanto antes. ¿Pero cómo? ¿Con qué medios? Para reaccionar, para sobreponerme a este abatimiento corrosivo, necesitaría una robustez moral que no tengo. Y que tú tampoco tendrías en mi lugar. Porque nosotros lo tenemos todo, menos voluntad. ¿Y sabes por qué? Yo sí. Porque nosotros, a partir de la nodriza, hemos vivido siempre entre mujeres. La abuelita, mamá, las tías, las hermanas, sus amigas, sus hijas. Siempre mujeres a nuestro alrededor. Graciosamente, pero inexorablemente. En nuestra casa los hombres no han sido más que pasajeros. Los amigos, pasajeros indiferentes. Los maridos de nuestras hermanas, pasajeros interesados. Los administradores, los empleados, los criados, pasajeros hostiles. Nuestro mismo padre, un pasajero íntimo. Y así desde que estamos en el mundo. A nuestra familia y a nuestra casa les falta la columna vertebral. Ha sido, es y será nuestra mayor desdicha, hermano mío. Quizá tenga razón. Y sin quizá. Pero tu mayor desdicha, créeme, no es esa. Tu mayor desdicha es tu imaginación, porque te obliga a pensar cosas que no existen. Mamá te quiere. Oh, sí, en el fondo, mamá te quiere. Su cariño está tan en el fondo que ya he perdido la esperanza de llegar hasta él. Pues yo estoy seguro de lo que te he dicho. ¿Seguro? Entonces tú puedes curarme con una sola palabra. Júrame de que estás seguro de que mamá me quiere. Yo te digo que... No, no me digas, jura. ¿Lo ves? Sí. Dudo del único sentimiento de que los hombres no han dudado hasta ahora. Y esa duda, amarga como tú nunca has de saberlo, es mi neurastenia, mi desgracia y mi vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo yo la culpa de que una ley que yo no he dictado me haga heredero de un título glorioso y de un gran patrimonio? Pero es que yo no pongo sobre el título y la riqueza y los derechos y las prerrogativas mi cariño y mi ternura por ti. Lo sé y te lo agradezco. Tú lo sabes, pero mamá... Mamá no ha visto siquiera el cariño que le tengo a ella, no ha querido verlo. Y sin embargo... tú no sabes, nunca sabrá nadie mi pasión por ella. Si no tiene otro nombre este sentimiento tan completo, tan perfecto, tan puro. La adoro como si en mí se juntaran un hijo, un amigo, un marido... Un padre, un esclavo, un fanático, ¿comprendes? Desde la muerte de nuestro padre, hace 20 años, mamá se ha hecho de su dolor una belleza más. Se ha acostumbrado al peso de su dolor como una reina al peso de su corona. Y se la ve como iluminada por él. Y yo me siento tan orgulloso de mamá que no quisiera haber nacido si no hubiera nacido de ella. Me acuerdo una por una de sus caricias y de sus palabras. Y me acuerdo de sus besos. Como si con cada uno hubiera estampado una fecha de alegría en la carne de mi cara. Me acuerdo de todo el cariño de mamá y no puedo y no quiero que me priven de él, ¿comprendes? Yo no he hecho nada para que me priven de él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si lo sabes, dime, explícame. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué delito es el mío? Por Dios, Roberto, cálmate. Pueden venir, Roberto, cálmate. Tienes razón. Perdóname. ¿Sabes? No hablo nunca con nadie de esta pena. Y ha sido como un nudo que me apretara la garganta y me ha hecho gritar. Perdóname. ¿Ves? Ya estoy tranquilo. Pero qué pena, Gastón. Qué pena. Tenemos todo lo que se necesita para ser buenos y felices. Y precisamente los que más nos quieren hacen lo posible por crear estos antagonismos absurdos. Mamá te adora ciegamente. Y tú te quejas a veces porque te faltan otras simpatías, otros afectos. Esas simpatías, esos afectos, yo los tengo todos. ¡Todos! Pero en cambio sufro y me quejo porque me falta el cariño de mamá. ¡Qué ciega es la suerte! Roberto, procura no excitarte más. Será mejor. Ya verás tú. Dentro de poco, cuando tu vida haya cambiado... ¿Cambiado? ¿Cómo? Florencia te quiere... Calla y óyeme. Hasta que sepa la causa de este cambio incomprensible de mamá respecto a mí, yo no haré nada. No decidiré nada. Quiero saber. Pero, ¿estás loco? No. Y quiero saber para no volverme loco. Pero es que tú crees que esta aversión de mamá es nada más que un sentimiento instintivo. No, una madre puede preferir a uno de sus hijos sin necesidad de odiar al otro. Ahora blasfemas. Mamá no te odia. Todavía no. Jamás ha pensado en hacerlo. Sí. Mamá es para mí la enemiga. La enemiga de mi vida, de mi felicidad, de mi porvenir. ¿Por qué? ¿Lo sabes tú? No, yo tampoco. Pero quiero saberlo. Y sabré. Yo no sé cuándo ni cómo, pero sabré. Mi vida es tan poco apetecible que la daría con gusto para saber que... Oh, Marta... Buscaba a Gastón. Su abuelita preguntaba por usted. ¿Dónde está? Al otro lado del estanque, con los demás. Pues allá voy. Hasta enseguida. ¿No creerá usted que estaba ahí para escucharle? ¿Yo? ¡Qué idea! Le aseguro a usted que he venido para llamar a Gastón. Y además para ver si su madre de usted habría salido, porque no la he saludado todavía. ¿Pero a qué vienen todas estas explicaciones? ¿Es tan tonto lo que me ha sucedido? Parecía usted tan excitado hablando que no me he atrevido a interrumpirle. Perdóneme usted. No, basta, Marta, basta. Le juro a usted que no he oído más que las últimas palabras. Muy interesantes, ¿eh? Graves. Bueno, es que en broma se dicen las cosas más graves de este mundo. ¿En broma? Sí, jugando. No trato de averiguar. Por lo tanto, es inútil que diga usted lo que no es. No tenía usted la voz ni el aire de los que bromean jugando. Pero respecto a las pocas palabras que he podido oír, esté usted tranquilo. Soy discreta. ¿Lo soy? No solo por naturaleza, sino además por tradición y por oficio. Mi padre no ha vacilado en hacerme su confidente única. Y ya lo sabe usted. Mi padre es una tumba. Y usted, la hermosa estatua de esa tumba. Sobre todo yo soy su amiga de usted, desde que está usted en el mundo. Porque yo soy más vieja que usted. No, no, no es posible. Debe haber un error. Bastante más vieja. Le he tenido a usted sobre mis rodillas. ¿Quiere usted que yo la tome sobre las mías para pagar mi deuda? Quiero que me dé usted la mano, con lealtad, para demostrarme que está usted seguro de mí. ¡Ay, qué voz tan solemne! ¡Qué mano tan helada! Bueno, ya pica esta historia. Gastón me encuentra pálido, usted me encuentra helado. Yo empiezo a sentirme cadavérico. Bueno, basta. Cambiemos de conversación. ¿Sabe usted si su padre tiene que hablar con mamá esta noche? Creo que sí. ¿Por qué? Porque yo también necesito hablar con él. Se lo diré. Y así tendremos tres consultas esta noche. Porque su abuelita no ha dejado de solicitar una por su parte. Divertidísimo. Hoy yo no me quejo. Al fin y al cabo, a estas consultas profesionales debo el indecible honor de comer en el castillo. Ya empieza a hacer de la suya su injusticia. Debe usted atarla corto. Demasiado sabe usted que en el castillo la queremos todos. ¿Usted también? Yo más que nadie. Soy para usted su amiga de la infancia. Ah, pero qué amiga, la más hermosa de todas. Después de Florencia Lamb. Naturalmente. Eso ya no es una injusticia, eso son celos. Para usted lo mismo da. ¿Sabe usted que la encuentro rara en este momento? ¿Y cuándo no es rara una mujer? Tiene usted razón, únicamente cuando duerme y sueña que es sencilla. Pongamos que duermo y sueño, que le pregunto a usted una cosa a la que no tiene usted más remedio que contestar francamente. ¿Quiere usted? Bueno, dicen que no conviene llevar la contraria a los sonámbulos, de modo que... Adelante, pregúnteme usted. ¿Le gusta a usted Florencia? ¿La de los Medici? La de los Lamb. La admiro. Se empieza siempre así. Admiración. Complacencia en la admiración. Esperanza. Deseo. Amor. Pasión. Matrimonio. No, yo suprimo la última fase que echa a perder las anteriores. Y sin embargo es su consecuencia lógica. Por eso la suprimo. Detesto la lógica. Y como en la vida nacimiento, matrimonio y muerte constituyen la santísima trinidad de las cosas lógicas, yo suprimo la que puedo, el matrimonio. ¿Se casará usted como los demás? Ni como los demás ni para los demás, lo juro. ¿Y si un día, por casualidad, una hermosa mujercita, muy rica, muy distinguida, se enamorase de usted, se lo diese a entender y hasta... Si me apura usted, ¿se lo dijese? ¿Qué haría usted? Cambiar de color. Me pondría encendido, que es el color de la violencia. Recordaría que mis antepasados fueron soldados, aventureros, conquistadores... Y la hermosa mujercita, con todo su dinero y toda su distinción... Como hay Dios que iba a pasar un cuarto de hora un poco agitado. ¿Y después? Bueno, después lo de costumbre. Contrición, vergüenza, remordimiento. Matrimonio... ¿Nunca? Nunca. Gracias. ¿Por qué? Porque así, si otro día una mujer menos bella y menos rica que Florencia Lamb, pero más consciente, más mujer, enloqueciera hasta el punto de decirle a usted que lo adora, usted no podría dudar de su desinterés, porque ella sabría ya que usted no se casa. Pero... ¿Sabe usted, Marta, que estamos hablando de cosas fantásticas. No tan fantásticas como las que me digo a mí misma, con demasiada frecuencia, desgraciadamente. ¿Quiere usted prometerme ahora, aquí mismo, en el acto, que no enloquecería usted nunca hasta ese punto? No prometo nada. Marta, volvámonos a dar la mano seriamente, amistosamente. No. Entonces, hasta luego. Nos veremos en la mesa. ¡Roberto! Y por favor, se lo suplico a usted, ni sollozos ni lágrimas. No se acostumbran aquí. Sea usted indulgente. No me humille usted. Usted sabe que soy una mujer casi impávida. En la vida. No me humille usted más. Le juro a usted que he combatido este sentimiento como se combate al más peligroso de los enemigos. Y en este combate que dura hace años, he visto caer poco a poco mi voluntad, mi inteligencia, mi orgullo. Es mi derrota. No me haga usted sentir que es también el más espantoso de los ridículos. No, se engaña usted. Yo soy el único que está aquí en ridículo. Porque en el caso en que me ha puesto usted no hay término medio. Si es demasiado humano o demasiado bíblico, don Juan o José. Para usted no quiero ser lo uno ni lo otro. Y tiene usted razón. Oh, por fuerza. Usted no es más que inteligencia y sangre fría. Cuando se es así, se tiene razón siempre. Pero por lo menos sepa usted que yo no quiero nada. Concedido desde luego por mi parte. Y ahora... No, espérese usted, óigame usted. Creo que si pudiera pronunciar una vez la palabra que ha venido a ser mi idea fija, sería para mí un alivio. Roberto le... No, siga usted. Yo he oído decir que las gentes se desmayan de dolor, de miedo o de hambre. Ahora comprendo que puedan desmayarse de algo más. Porque si no calla usted, presiento que voy a caerme a sus pies desmayado, fulminado. De ridículo. De modo que mi emoción, mi sinceridad, mi locura no han despertado en usted más que el miedo a ser ridículo. Yo creía merecerle otro respeto. Si llego a decirle a usted que la respeto, abomina usted de mí. Es usted cruel. Y hace usted mal. Es usted la que hace mal, muy mal, turbándome así. Porque me turba usted demasiado. Te adoro. Basta, basta. No se burle usted de mi corazón. Ignora usted de lo que es capaz. Ya he dicho que no pido nada, que únicamente quería hacerle comprender que si un día no es usted feliz, yo estaría a su lado, dispuesta a toda, contra todos. Quiero que sepa usted que le he dado mi corazón para el porvenir. ¿A plazo fijo? Le prohíbo a usted que se burle de mí. Yo no me burlo. Y yo no puedo hacer otra cosa aquí, en la casa de mi madre, de la que es usted huésped y amiga. Me burlo y es necesario que se burle usted también, que se ría. ¿Y si llorase? Entonces, Marta, con mucho cariño, pero con mucha seriedad, le diría a usted lo que decimos a las niñas pequeñitas. Pero qué fea te pones cuando lloras. Vamos, venga usted acá. Míreme usted. Extraigo de mi cabeza el recuerdo de esta pequeña anécdota. Lo pongo con mi mano así. La cierro, soplo. 1, 2, 3, ¡puf! Vuelvo a abrirla, ¿eh? Vacía. El recuerdo ha volado. Ha desaparecido. Está olvidado para siempre. ¿Le parece a usted bien? Pues no me mire con esos ojos de enfado y de rabia. Porque ahora es cuando va usted a ponerse fea de verdad. Está bien. He sido torpe, risible, despreciable. Sí, despreciable. Porque el señor Duque no le ha parecido bien tomarme en serio. El señor Duque ruega a la señorita Reñol que no diga enormidades. Y sin embargo, la señorita Reñol, la hija del notario de la caja de los caudales de los escándalos, es la única persona que podría tener las llaves de esa caja. Ahora no la entiendo a usted, palabra. Mejor para usted. ¿Pero qué ha querido usted decirme? No lo sabrá nunca. Como no sabrá usted nunca que me ha ofendido atrozmente, mortalmente. Es que quiero saber. No lo espere usted. Es que quiero saber en el acto. ¿Será capaz de perder su sangre fría el señor Duque? Por Dios, Roberto. Tendría que ver que una burguesita le diera a usted una lección de urbanidad. Dígame usted. ¿Qué? ¿Los misterios de la caja de caudales? Sí. No hace mucho decía usted que era capaz de dar su vida por saber. Lo decía y lo haré. La vida es demasiado. ¿Qué rebaja puede usted hacerme? ¿No le parece a usted que tenemos que cambiar de tono? No es posible. ¿Qué rebaja me hace usted? Perfectamente, sea. Y óigame usted bien. En este momento voy a jugarme el más noble de mis impulsos. Mi ambición. Y el más grande de mis sentimientos. Mi amor. Juguemos. Es que puede usted perder. No lo notará nadie. Siga usted. Detesto a su mundo de usted. Lo odio y lo odiaré hasta... Hasta que pueda usted entrar en él. Eso. Lo odio porque me han hecho pasar por la puerta de servicio. O poco menos. Ábrame usted la puerta grande. La que no me obliga a bajar la cabeza para entrar. Y yo encontraré el modo, no sé cuál, el que sea. Yo encontraré el modo de saber lo que a usted le interesa y le atormenta. Lo sabe usted ya. No, suélteme usted. Lo sabe usted, lo sabe usted. Ha desvalijado usted la caja de caudales, lo sabe usted ya. No sé nada, suélteme usted o grito. Grita lo que sabes, en el acto, te lo mando. Es inútil mandar. Dame tu palabra. La estimo demasiado para empeñársela a una intrigante. Insúltame y no sabrás nada nunca. Lo sabré todo ahora mismo porque quiero. ¿Cómo te odio a ti también en este momento? Tú, duquesa. Nada más que la hija de un notario de escándalos podía concebirlo. Pero yo sé quién es mi padre. Tú no podrías decir otro tanto. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? ¡Miserable! Ahora veo que está usted completamente loca. Le ha sorbido el seso su ambición. Y en este momento, no sé, me parece que me avergüenzo de haber sido su amigo de usted tantos años. Me avergüenzo, sí, porque tiene usted un alma mezquina, estúpida. Un alma avarienta de mujerzuela. Yo tengo el alma. Otras tuvieron el cuerpo. Pero, ¿en quién se atreve usted a pensar hablando así? Ya lo sabe usted. Marta, la estrangulo a usted de rodillas. Pido usted perdón. No soy de las que se arrodillan. Perdón enseguida. Ya sabe usted. Sé que usted ha mentido y que voy a incrustarle su mentira en la garganta. ¿Confiesa usted que ha mentido? ¿Que mi madre...? Su madre de usted le odia porque usted, bastardo reconocido y legitimado por la generosidad del duque, usurpa los títulos, los honores, las riquezas del otro, de Gastón, del menor... legítimo. ¡Basta! Le odia a usted, porque es usted su pecado y su vergüenza. Silencio, no mienta usted más, no es verdad, no es verdad. Es verdad, lo sé. Que me muera si no lo sé. No es verdad, no es verdad. Me ha rechazado usted, se ha burlado usted de mí. Peor para usted. Salga usted de aquí. ¿Quiere usted? Quiero hablar con su padre de usted cuanto antes, cuanto antes. ¿Entonces? He perdido. Pero ya le he dicho a usted, yo juego bien. No lo notará nadie. Hasta después. Hasta después. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Me alegro de verte por fin, Roberto. Es un honor que cada día se va haciendo más raro. ¿Y qué? ¿Te propones faltar también a la comida? No, mamá, voy... ¿Podrías ofrecerme el brazo y acompañarme? Digo, me parece. Sí, mamá. ¿Fin champán? Sí. Ah, sí. Gracias. Éramos los únicos fumadores en la mesa. No tiene usted más remedio que soportar mi compañía todo el tiempo que duren estos cigarros. Fumaré lo más despacio que pueda, querido duque. ¿También fin champán para el señor duque? Sí, gracias un poco. Pero basta, gracias. Prodigioso licor. 1812. Bodegas del emperador. En efecto. Sabe a gloria. ¿Prefiere usted que fumemos aquí o paseando por el jardín? Ya que me hace usted el honor de consultarme, prefiero continuar en este admirable sillón. Fumar paseando al aire libre es dejarse robar por el movimiento y el aire un cuarto de cigarro. Al salir, Gerardo, cierre usted la puerta para que no se pierda ni un átomo del cigarro del señor Reñol. Mi viejo sibaritismo lo agradece devotamente. ¿Tiene algo más que mandar el señor duque? No, nada, gracias. A sus órdenes, señor. Marta, me ha comunicado su deseo de hablar conmigo esta noche. Sí, es verdad, pero... en este momento es usted una imagen tan perfecta de la beatitud que me parece un crimen turbarle a usted. Oh, mi joven y querido duque. Me da vergüenza confesarlo, pero... turbarme a mí es difícil. Es casi imposible. Algunas veces he procurado conmoverme, o por lo menos aparentar que me conmovía. Y, ¿lo creerá usted? No lo he logrado nunca. No lo oculto ni puedo ocultarlo. Desde el punto de vista de la sensibilidad, soy lo que podríamos llamar un carácter completamente fracasado. Pero, volviendo a sus reparos de usted tan corteses, a su miedo de impresionarme, ¿es que por desgracia se trata de algo poco agradable? Sí, mi querido Rañol, de algo muy poco agradable y muy penoso. Oh, cuánto lo siento por usted. Estoy apenadísimo. Y dígame usted, ¿cree usted absolutamente indispensable decírmelo? No hay más remedio. Entonces, hable. Lo que no tiene remedio viene a ser indiferente para mí. Soy todo oídos. Pues hablemos. Todavía un poco de coñac. Siempre. Oh, ¡qué transparencia! ¡Qué color! Es una esencia de sol. De modo que se trata de... De rogar a la señorita Rañol, su hija de usted, que interrumpa sus visitas a esta casa. Y yo le pido a usted que crea... Creo, señor Duque, creo. Creo por deber, por hábito, por exigencias de mi profesión. Creo. Pero no podría saber el motivo de tanta severidad. Por mí no. Ya. Condena sin proceso. Sumarísima. Deduzco que el motivo ha de ser grave. Lo es. ¿Íntimo? Su hija de usted le informará si quiere. Levanto acta. Y ahora, para regular mi conducta futura en esta casa, ¿puedo hacerle a usted una pregunta? ¿La duquesa y la condesa conocen y aprueban la expulsión? Bueno, exagera usted. Tal vez. Por falta de tiempo o de imaginación. Tal vez. Vamos a ver. Desde que está usted en el mundo, ¿ha podido usted comprobar que a Marta se la recibe con afecto en esta casa? Repentinamente le cierra usted sus puertas sin apelación, al parecer. Yo me he permitido llamar a esto una expulsión. No he exagerado. Es una expulsión. De todos modos, la palabra no aumenta ni disminuye la importancia del hecho. Y en cuanto al hecho... Yo le agradeceré, Rañol, que busque usted mismo un pretexto para justificarlo a los ojos de mi madre y de mi abuela. No será difícil. Un viaje. Bueno, se ha abusado mucho de los viajes. No lo creerían. Un pretexto no es más que una verdad aparente y no es rigurosamente necesario que la crean. Pero si usted lo prefiere... Ya que estamos en un momento de actividad judicial enorme, podemos invocar el trabajo absorbente del despacho. Eso es, porque parece que a su hija de usted le interesan mucho los asuntos de la notaría. Sí. Algunas veces, en las cuestiones más intrincadas, es de una clarividencia tan grande que he acabado por hacer de ella mi único y verdadero colaborador. Es otro yo. ¿Otro vasito de sol? Con mucho gusto. Todos los papeles de mi casa, las actas de nacimiento, testamentos, declaraciones y cartas, sucesiones y ventas, contratos matrimoniales, están en su notaría de usted desde hace un siglo, ¿verdad? Desde hace más de un siglo. Mm. Su bisabuelo de usted, Humberto de Niebres, entró en relaciones con la notaría Rañol en 1792, cuando la Primera República... Pues a mí, querido Rañol, me disgusta que todos esos documentos oficiales o íntimos... se guarden en una notaría que dirige una mujer. Es mi hija, señor Duque. Es una mujer, señor Rañol. Es en la que tengo absoluta confianza. Hace usted mal. El señor Duque me ha hecho ya el honor de designarme un sucesor. Aún no. Si no me equivoco, creo tener en mi casa esta misma marca de habanos. Águilas imperiales. Exactamente. ¿Quiere usted hacerme el favor de venir a fumar un cigarro a mi despacho? Mañana mismo, querido señor. ¡Papá! ¡Oh! ¡Cuánto humo! ¿Qué es? La duquesa quisiera saber por dónde andas de tu cigarro. Me quedan todavía 2 o 3 centímetros de felicidad. ¿Puedo decirle que estarás a su disposición en cuanto acabes? Como siempre. Es decir, no. Escúchame. Creo que no me encuentro bien. ¿Tú? ¿Qué tienes? Debe ser lo que vulgarmente se llama jaqueca. ¿Quieres que nos retiremos? Sí. Dile de mi parte a la duquesa... Lo que quieras. Voy contigo. ¿Dónde he dejado mi cartera? Voy a buscarla. Estaba loca. No he dicho más que locuras. Perdóneme usted. ¿Me da la mano? No. ¿Para ese cigarro le parece a usted una hora cómoda a las 5? Iba a proponérsela a usted precisamente. ¡Uf! ¡Qué infierno! Presento mis excusas por la parte de humo que me corresponde. Señor, fuma usted como un turco. ¿No sabe usted que el tabaco es un veneno? Pero tan lento, condesa. Hace 50 años que fumo. Y así tiene usted una cabeza que parece de pipa. Una cabeza vacía en este momento. Yo creo que entre el humo y ese maravilloso licor... Borracho, además. ¿No le faltaba a usted nada? Sí, señora. Ahora me falta la lucidez necesaria para afrontar una conversación de negocios. Y me permito rogar a usted que me conceda un aplazamiento. Renol aplazando una consulta. Sálvese el que pueda. Esto es el fin del mundo. Pues no pierda usted el tiempo. Encomiende a Dios lo que tenga usted en lugar de alma, porque eso es que va a morirse pronto, Renol. ¿Pediremos un aplazamiento también para eso, duquesa? Le espero a usted mañana con Marta. La necesito también. Es usted excesivamente buena con mi hija, pero... con todo el sentimiento de este mundo, debo advertirle a usted que Marta no podrá venir mañana. ¿Va usted a traspasarle su jaqueca? ¿Por qué, Riñol? ¿Pero por qué insistir, mamá? Oh, esto es más grave. ¿Qué pasa, Roberto? Tu abuela te pregunta qué pasa. Nada, mamá. ¿Estás seguro? Sí, mamá. Entonces, hazme el favor de rogar a la señorita Renyol que venga aquí mañana. Duquesa, ¿puedo retirarme? No, no. Florencia acaba de decirme que Gastón está empeñado con su padre en una partida de ajedrez bastante seria. Gastón no es muy fuerte. Pido a ustedes permiso para ir a socorrerle. Oh, es demasiado. ¿Quieres decirme qué ha pasado, Marta? No lo sé, condesa. No se hable más, hija mía. No falten ustedes mañana. No podría perdonarles. No admito más excusas que las de mi hijo sobre este particular. Y entre tanto, acepten ustedes las vías. Duquesa. Y no tarde usted, Renyol. Tendremos mucho que hacer. Hasta mañana, hija mía. Esto es ya escandaloso. Y tú, exagerada. Escandaloso me parece demasiado. Busque usted una palabra que pinte mejor la actitud de Roberto. No la buscaré, porque no vale la pena. No, es usted demasiado indulgente. Deberías imitarme. Es claro, está nervioso. Ya le habéis visto en la mesa. He visto que no hacía ningún esfuerzo para disimular su mal humor. Eso me demuestra su pésima educación. Y estoy decidida a no tolerárselo, a él menos que a nadie. Por supuesto. En cuanto se trata de Roberto, no te cuesta trabajo ser exigente. Sería igual si se tratara de Gastón. ¡Oh, no! Gastón no habría permitido jamás faltar a un almuerzo que ofrecíamos al obispo. Su ilustrísima ha comido lo mismo y con apetito envidiable. ¿Qué causa puede tener su mal humor constante? No sabemos. Ninguna. En todo caso, su deplorable educación. Debiste darle otra. Diga usted que no he hecho bastante por él. Has hecho tu deber. Y nada más. Oh, esta eterna discusión se hace más inaguantable cada vez. Porque sin darte cuenta, tú estás cada vez más irascible. Atribuirlo a la imperdonable bondad con que tratáis todos a Roberto. No hay bondad que sea imperdonable. Ay, no quisiera tener sobre mi conciencia más pecados que los de mi bondad. Oh, está bien. Hablemos de otra cosa. Florencia, hijita, Perdónanos esta pequeña escena de familia, pero tú estás a punto de entrar también en la familia y te es más fácil perdonar, ¿verdad? En lugar de disputarnos como verduleras, hemos podido interrogar a nuestra linda Flo sobre el pésimo humor de Roberto. ¿A mí, condesa? A ti, señorita. ¿No has dejado un instante de charlar con él? ¿Puede saberse de qué hablabais? Oh, sí. Roberto me decía que va a hacer un viaje largo. ¿Cómo? ¿Un viaje largo? ¿Es posible? Roberto es muy joven, condesa. Y aunque se vaya, tiene tiempo de volver. ¿Y yo? ¿Tengo tiempo de esperarle yo? Vamos a ver. ¿A qué viene esa idea? ¿Qué manía le ha entrado? ¿Por qué quiere hacer un largo viaje? ¿Y a dónde? A la India. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? Quiere ir a la India. ¡Roberto! ¿Has oído, Ana? ¡A la India! El teléfono. Pero enseguida, un médico, llamada a un médico. Es necesario cuidar a ese muchacho porque se ha vuelto loco. Cálmate, mamá. Que me calme. Él se va a la India y quieres que yo me calme. ¿A qué va Roberto, a la India? A respirar otro aire, según dice. Nada menos. Es que el aire de su casa, el que respiramos los demás, su madre y yo, ¿no es bastante puro para él? ¿Y esta idea genial se le ha ocurrido así de pronto? ¿Te parece a ti? Ana, te dicen que tu hijo mayor se va a la India, una tierra que no sabemos si existe, porque nada nos prueba su existencia, que tal vez está llena de peligros, de enfermedades. ¿Y no te inmutas? ¿No llamas en el acto a ese mozalbete para decirle que en vez de mandarle a la India, le mandaremos a un manicomio? ¿Pero qué tienes en lugar de sangre? ¿Horchata? Oh, todo se lo diré, mamá. Pero usted cálmese, no lo vaya a pagar el corazón. Bah, mi corazón es un viejo cascabel que, por lo visto, no puede estar quieto. También tú, Florencia, deberías hablarle a Roberto y ajustarle las cuentas. Yo me voy, condesa. ¿A la India? A Londres. Bien, y creo que ya es hora de avisar a papá. Cuando juega al ajedrez se olvida de todo, hasta de mí. Con permiso. Quédate un momento. Te lo ruego. ¿No te parece que tal vez tengamos algo que decirnos tú y yo? ¿Estorbo? Al revés. Nos hará usted un favor quedándose. Florencia, tu padre debe de haberte dicho... Todo como siempre. Pero mi padre no tiene nada que ver con estas cosas. El corazón es un tesoro que debemos administrar nosotros mismos. Y papá no tendrá derecho a intervenir más que en un caso de elección indigna. Aquí no existía ese peligro. Gracias. A la India. A la India. Mamá. Ah, sí. ¿Qué estábamos diciendo? Habla con toda libertad, sinceramente, Florencia. Yo hablo siempre así. Conozco a Roberto y a Gastón desde siempre. No tengo otros amigos. Los dos son muy buenos, muy simpáticos. Pero, ¿cómo no te dejarán casarte con los dos? No tienes más remedio que escoger. Y por lo mismo, atendiendo a los consejos de mi padre y por espíritu de justicia, yo he querido con todas mis fuerzas secundar los deseos de usted y sus proyectos. Inclinarme del lado en que había menos riquezas, menos honores, menos títulos. Eres un ángel. Un ángel inglés, porque razona como un abogado. Sigue, Monina. Yo pensaba, puesto que Gastón es el menos afortunado, yo quiero ofrecerle con mi cariño y mi amistad todo lo que le falta para ser casi igual que su hermano. No te detengas. Bueno, quiero decir que poco a poco... A pesar de los propósitos irrevocables de tu cerebro, tu corazón ha dispuesto las cosas de otro modo. No sé qué quiere usted decir. Porque tú estás siempre en Babia. Florencia había decidido, había resuelto enamorarse de Gastón. Y precisamente por eso se ha enamorado de Roberto. Déjela usted hablar, mamá. Estoy hablando por ella. No es verdad. Habla tú. ¿Pero no ves que callando te dice a gritos la verdad de su corazón? No. Florencia, tú no tienes nada de romántica. ¿Qué? Tiene muchísimo de romántica. Porque habiendo decidido amar por voluntad, por razón y por lógica, acaba amando por amor, que, después de todo, será siempre el mejor modo de amar. ¿No es eso? Pues ¿a qué obstinarse y llevarle la contraria? Piensa lo que podría ocurrir si, amando a Roberto, se casara con Gastón. Acuérdate de Francesca de Rimini. Creo que se divierte usted atormentándome. No. Ha dicho la verdad, duquesa. Vamos, ¿no estás contenta? ¿Y a qué esperas para abrazarla? Yo te beso y te abrazo en el acto. Eso es. Y mi viejo cascabel repica de alegría como nunca. ¿Qué tienes, Ana? ¿Pero es tan extraño que se enamoren de Roberto? ¿Pero es que se trata de un muchacho tuerto y jorobado? Mamá, basta que yo forme un proyecto, tenga una idea, acaricie una esperanza para que todo instantáneamente se derrumbe, como por efecto de una maldición. Siempre, siempre y todo, todo contra mí. Es absurdo, es absurdo. Perdóneme usted. ¿Por qué ha de perdonarte? Ana, eres tú la absurda y la ingrata con Dios, que te manda un ángel como este para embellecer la vida de tu hijo. Mi palabra, que no te entiendo. Y esta vez no trates de negarme una parcialidad que empieza a ser odiosa. Déjame decírtelo como lo siento. Mamá, por respeto no quiero discutir. No es el respeto, es que faltan razones y por eso no discutes. No me atormente más. Pero, ¿de qué le sirven a usted su inteligencia y su experiencia de la vida si no comprende usted que no puedo más? Que estoy desesperada, mamá. ¿Por qué no quiere usted comprender que sufro como una condenada, que quisiera morir para acabar de ser demasiado justa o demasiado injusta? Flo, serás madre tú también, y bueno es que empieces a saber que en la inmensa dulzura de ser madre hay también muchas amarguras y muchas espinas. Ana, Ana, piensa lo que dices. Piensa que la felicidad de Roberto no puede perjudicar de ningún modo a la felicidad de Gastón. Oh, él no será nunca feliz. Ahora blasfemas. Lo presiento, sin saber por qué. Hijo de mi alma, porque si no, lo perdemos a Roberto. Lo sé, abuelita. Gerardo, Lord Lam y su hija van a salir. Que esté todo a punto. Sí, excelencia. Roberto me ha deshecho. Me ha pulverizado como a un principiante. Se desquitará a la vuelta, dentro de 2 semanas. Lo veo difícil. Duquesa, gracias siempre. ¿Querrá usted hacer el favor de venir a charlar unos momentos conmigo en cuanto vuelva usted de Francia? Será una obligación gratísima para mí. Pues hasta muy pronto. Les acompaño a ustedes para dar unos paseos antes de acostarme. Apóyate en mi brazo, abuelita. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Que descanses, hijo mío. Goodbye, Bob. Goodbye, darling. No te acompaño, perdona. ¿Te quedas para disculparte? Sí, mamá. Un poco tarde. Discúlpame también por eso. Quiero creer lo que has dicho. ¿Nada grave ha sucedido entre tú y los Reñols? No, mamá. ¿Ni con el padre, ni con la hija? Nada, absolutamente. Entonces, ¿cómo justificas? Pues no sé, un rapto involuntario de impaciencia. Un rapto de impaciencia que sin motivo alguno te obliga a conducirte mal, agriamente, con un buen amigo y, lo que es peor y más antipático, con una señorita. No sé cómo decirte hasta qué punto tu conducta me parece deplorable y reprobable. Estoy arrepentido, mamá. No basta. ¿Pues qué he de hacer? Ya que no sabes refrenar tus prontos y las rarezas de tus nervios, acostúmbrate, por lo menos, a la humildad de presentar enseguida tus excusas a las personas que ofendes y mortificas tan injustamente. Mañana iré a casa de Reñol. Es tu deber. Como será tu deber en adelante, no volver a dejarte llevar de esos raptos. No basta pertenecer a una casa como la nuestra. Es necesario saber pertenecer y tú Debes corregirte. Te lo prometo, mamá. ¿Quieres perdonarme? Sí, contando con tu promesa. Gracias. Estoy cansada del día de hoy, que ha sido poco agradable. Y todavía tengo que escribir algunas cartas. Ya me voy, mamá. Buenas noches, hasta mañana. Me voy a sentar a escribir. Mamá. Ah, ¿no te has ido? Dirás que es otra rareza mía la que quisiera pedirte. ¿Qué? Un beso. ¿De despedida, tal vez? ¿Por qué? ¿No vas a marcharte pronto? ¿Yo? ¿Quién te lo ha dicho? Florencia, por casualidad. ¿Te contraría? No, pero habría preferido decírtelo yo mismo. Luego estás completamente decidido a hacer ese viaje. Ese u otro, lo mismo da. ¿No llevas un propósito determinado? Sí, alejarme. ¿De mí? De esta casa. ¿Y cuándo te vas? Cuando tenga tu consentimiento. Naturalmente, ni siquiera has pensado en la posibilidad, al fin y al cabo, lógica, de una negativa por mi parte. En efecto, no he pensado, porque una negativa equivaldría a un acto de ternura por tu parte y desde hace algún tiempo. No me los prosigas. De modo que si yo me opusiera... Sería pura fórmula. ¿Y te irías a pesar de todo? Sí. Eres muy dueño. Haz lo que quieras como dueño y señor que eres de ti mismo. Y no te preocupes más de mi consentimiento. Pero supongo que todavía tendremos tiempo de hablar. Cuando quieras y tanto como quieras, mamá. Enseguida. Esta tarde, tu abuelita, Florencia y yo hemos hablado de ti. De ti y de Florencia. Es un asunto delicado y grave que convendría dejar resuelto. Lo resuelvo en el acto. Mi matrimonio con Florencia es imposible. Roberto, no hace mucho te aconsejaba que aprendieras a dominar tus nervios. Quisieras ser niño. Puedes estar satisfecho. Yo te aseguro que lo eres. Nunca tan niño como ahora. Entonces, mamá, escúchame. Escúchame y siéntate. Reanudemos una conversación lejana, olvidada. Una conversación con aquel niño de entonces, te lo ruego. Tendría yo... 9 años, y una tarde estaba solo contigo, en esta misma sala, a tus pies, delante de este mismo sillón, casi en el suelo. No te muevas. Así exactamente, así, de rodillas. Miraba las láminas de un libro grande. De pronto, con una de esas curiosidades infantiles, te pregunté: mamá, ¿por qué me quieres tanto? Tú me habías cogido la cabeza entre tus manos. Me miraste en silencio mucho rato, con una mirada que sigue siendo el mejor de mis recuerdos, y me dijiste: nene, te quiero tanto porque... No me dijiste más. Pero yo, satisfecho por lo visto, me puse a mirar de nuevo las láminas. Mamá, han pasado los años. Lentos y duros para ti, lo sé. Mi infancia queda lejos, tan lejos como una felicidad perdida. Pero yo sigo siempre a tus pies. Te contemplo con el mismo cariño y te pregunto con la misma curiosidad. Mamá, ¿por qué ya no me quieres? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué escenas son estas? Vamos, Roberto, vamos. ¿Quieres hacerme el favor de calmarte? Dime qué tienes contra mí. Roberto, por Dios, no sé dónde irías a parar si te dejase continuar por ese camino de extravagancias peligrosas. Serénate. Te lo ruego con toda mi alma, Roberto. Te lo ruego. Entonces no pudiste satisfacer la curiosidad del niño y hoy no quieres satisfacer la curiosidad del hombre. ¿Por qué? ¿Qué voy a decirte? Porque hay curiosidades absurdas que desorientan, que no tienen respuesta lógica. Respóndeme sin lógica, pero respóndeme. Bueno, nada de respuestas. Un consejo excelente para tus nervios y los míos. Vete a descansar y déjame descansar a mí. Pero... te lo ruego, Roberto. Ya sabes que no puedo negarme a un ruego tuyo. Así me gusta. Así sea. Hasta mañana. Es la primera palabra razonable que has dicho esta noche. Hasta mañana. Sí, pero no quiero irme todavía. Ay, no, no, ya veo que... Bueno, pero... ¿a qué vienen esos ojos que parecen de inquisidor? Por última vez, ¿quieres pensar un poco en mí? No puedo más, estoy rendida. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que deseas saber? ¿No están ahí los hechos para responderte mejor que las palabras? ¿Es que he faltado contigo a uno solo de mis deberes? Sí, al de quererme. Oh, no sabes lo que dices. Al revés, digo esta noche lo que digo porque sé. ¿Qué sabes? Todo. Todo no quiere decir nada. Y me parece más que nunca incomprensible, inadmisible, inhumano que me trates como me tratas. Roberto, ¿qué quieres decirme? Mamá, has cambiado la voz. Has comprendido. No, no, no, y hago esfuerzos para comprender. Pero, ¿qué es lo que sabes? Sé la impureza de mi nacimiento. Roberto, ¿qué es lo que has dicho? ¿Por qué te exaltas así? Y ante todo, ¿cómo? ¿Quién te ha hablado? ¿Pero qué importa? Debo, quiero saber. Te basta con saber que no he sentido ninguna humillación absurda, mamá. Ninguna disminución en mi cariño, al revés. Me parece que te estoy más agradecido, que tengo una razón nueva para quererte, mamá. ¿Pero qué sabes y por quién? ¿Quién se ha atrevido? Te me reproches. Ninguno, de nadie. Y de mí, menos que de nadie. Lo espero. Puedes estar segura, mamá. Y lo estaría si pudieras imaginarte la extraña, la inefable alegría que he tenido al sentirme exclusivamente hijo tuyo. Esta revelación viene a justificar tan plenamente la adoración instintiva que sentía por ti. Me consta, mamá, me consta que he sido admitido en esta casa por la clemencia del que fue tu marido, con tal que tú me quieras. No me da vergüenza. Me consta que he recibido infinitamente más de lo que me corresponde. Me consta que debo reparar y devolver, aunque solo sea por agradecimiento. Y lo haré con entusiasmo, mamá, con pasión. Y tú me dirás qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Todo me parecerá fácil si tú dejas de considerarme únicamente como el pecado de tu vida. ¡Roberto! ¡Mamá! ¡Vete! ¡Mamá! No quiero oírte más. No me hables así. Tienes razón, no debo hablarte. Salga usted de aquí. Como a un extraño. No necesitas tratarme así para que me vaya. Basta que me odies. ¡Basta! Es amargo, pero comprendo. Ese furioso impulso de dignidad a última hora. Dios mío, Dios del cielo, te hago la ofrenda de mi voz. Enmudezca para el resto de mi vida si me das la fuerza de callar ahora. Así, mamá, es mejor. Enciérrate en tu rigidez social, en la austeridad de tu religión, en la vanidad de tus prejuicios. Y cuando yo te llamo, calla, calla. Callar, callar a costa de todo. Creía conmover a una madre y he ofendido a una gran dama. Esperaba una sonrisa y encuentro el despecho. Te ordeno que te calles. Vete, lejos, que no te vea más, que no te oiga más. Lejos de mí. Llama a un criado para que me ponga a la puerta de la calle. ¿Yo qué soy? La vergüenza viva, el recuerdo insultante, el remordimiento brutal. Soy el bastardo. ¡Me insultas! ¡Te juzgo! No tienes el derecho de juzgarme. Tengo el dolor, mamá. ¡Basta! ¡Basta! Pues óyeme. Había jurado no hablar nunca, no hablarte nunca de lo que tú llamas la impureza de tu nacimiento. Y por tu culpa, y por esa curiosidad tuya implacable, y por el torpe insulto que acabas de hacerme, falto a la promesa hecha a unos ojos que morían y hecha con la mano puesta sobre el crucifijo. No, no importa. Te han dicho una mentira que mancha. Voy a decirte una verdad que me redime. Mamá. Déjame hablar. No tendré el valor de acabar si me interrumpes. Pero es un martirio. Y el mío. Yo era pura, ¿has oído? Pura como la pureza misma cuando conocí al duque. Y él fue el único hombre de mi vida, el único amor de mi corazón. ¡Cállate! Se oponía un obstáculo a nuestra unión, un obstáculo que los míos creían insuperable. El duque, aun casándose conmigo, no quería abandonar a un pequeñuelo, a un niño que tuvo de quién. No me preocupó nunca averiguarlo. Basta, basta. Has de escucharme hasta el final. Me vas quitando poco a poco la vida que tenía. Tu padre te adoraba porque eras hermoso como un ángel. Y yo, por amor hacia él, por exaltación de juventud, por locura de generosidad, rompí con los míos. Huí con tu padre y fuimos a casarnos lejos. Y al jurarle fidelidad y amor, le juré además que sería tu madre. Le juré que te consideraría como al mayor de nuestros hijos, aunque nacieran otros. Así lo quise. Así se cumplió legalmente, irrevocablemente. Y nacieron tus hermanas, nació Gastón, y poco después sobrevino la gran desgracia de mi vida. Me quedé sola con vosotros cuatro a los 23 años. Dios es testigo, te quise siempre. No hice diferencia de cariño, de cuidados entre vosotros, nunca. Hasta que llegó el día de tu mayor edad y me pareció que se cumplía un plazo terrible, el plazo que Dios se había reservado para castigarme. Fue ver de pronto todo el daño que por ti, el desconocido de mi cuerpo, el intruso de mi vida, le había hecho a mi hijo, al único, al verdadero. Desde antes de nacer había decretado en contra suya aquella usurpación de bienes, de honores y de nombre. Y entonces, a pesar de mi devoción a una memoria sagrada, a pesar de mis juramentos, a pesar de todo, poco a poco, por una fuerza brutal de mi instinto, por una protesta irresistible de mis entrañas, de mi voluntad, me odié a mí misma, que había ido más allá de mi deber, odié mi maternidad artificial, falsa, y empecé a cometer el delito de odiarte a ti también. Y tú, desde aquel momento, parece que hayas hecho adrede todo lo posible para que te odiase más y más. Sí, tú. Porque no contento con lo que la ley te había dado, me has despojado de todo, sin piedad. Me había reconciliado con mi madre y tú me la quitas, porque ella, aun sabiendo contra todas las exigencias de la sangre, no quiere más que a ti. Y pensé darle a Gastón un ángel de mujer que habría sido su compañera divina, una esperanza de felicidad, pues tú me la quitas porque no quiere más que a ti. Para callar como puedo mis remordimientos y mis odios, me refugio en el cariño de Gastón y tú me lo quitas porque no quiere más que a ti. Todos. Aborrezco tu inteligencia, tu hermosura, tu bondad, tu superioridad. Creo que llegar a decirte, a echarte en cara por fin que te odio, es la única alegría que me has dado desde que eres hombre. Sí, y te odio por miedo y por odio. Y por miedo de llegar a quererte demasiado. También yo, como todos los demás. Sí, te odio. Pero mira, mírame llorando, pidiéndote que me perdones mi maldad, mis miedos y mis odios. Y debes perdonarme. Y vas a perdonarme porque no es mi culpa. No es mi culpa, ¿verdad? Porque es una maldición suprema que me hiere. Una injusticia divina contra lo que yo no puedo más. Nada. Nada, nada. Déjame que te llame como antes, mamá, porque si no, ¿a quién voy a llamárselo desde hoy? ¿Me dejas, mamá? Sí. Mamá. Sí. Ya tenéis para una buena semanita. Ah, esperad que tome nota. Vamos a ver vuestros nombres. Luisa, María y Margarita. Van 5 kilos de lana para cada una. Y pongo para el sábado. Así tenéis 8 días completos. No me faltéis, ¿eh? Y no escatiméis la lana, que no ha de faltarnos. Florencia, ¿quieres llamar a Gerardo? Ya lo creo. ¡Gerardo! Bien, sobre todo exactitud, ¿verdad? Bueno, ya vais bien despachadas. Es que... Bueno, es que si la señorita da su permiso, yo quisiera... Vamos, adelante. Explícate, Luisa. Pues que si la señorita da su permiso... ¿Pero qué es? ¿Quieres que se lo diga yo? Sí, sí, díselo tú, María. Pues verá la señorita. Luisa ha recibido una carta de Carlos, su novio, que es soldado y que está en el frente. Bueno, pues ella quería mandarle una carta diciéndole cosas bonitas. Pero hemos empezado a hacerla entre todas y nos ha salido un 100 pies. Claro, y Carlos, pues no es posible que la entienda. Pues Luisa quería pedirle a la señorita que... Que escriba la carta. Con 1000 amores. Bien, lo haré lo mejor que sepa. Ay, la señorita es muy buena. Veremos si soy buena para escribir una carta que diga cosas bonitas. No es tan fácil, ¿sabes? Hagamos la prueba. ¿Llamaba la señorita? Yo, Gerardo. ¿Los diarios de París? No han llegado todavía, señora condesa. ¿Se ha mandado el automóvil a la estación? Desde esta mañana está allí. Y además he preguntado por teléfono. Dicen que ha salido un tren para París, pero no pueden precisar a qué hora pasará por aquí. Estamos separados del mundo. Por Dios, Gerardo, esté al cuidado. Y en cuanto se vea el automóvil de lejos, avíseme usted para coger los periódicos antes de que vayan a manos de mi hija. La señora condesa puede confiar en nosotros. En la torre hay constantemente alguien que observa. ¿Manda algo más la señora condesa? Nada, gracias. Olvidaba decirle a la señora condesa que desde la verja grande preguntan por teléfono si pueden recibir a la señorita Renault. Diga usted que sí. Marta Renault. No podías llegar en mejor ocasión. Voy a despacharme a gusto. Y este es el final. Vamos, léelo. A ver qué te parece. Y ahora te mando mi amor y mi fe en un beso muy grande. Este beso te dice en voz baja: viva nuestro amor. Y en voz alta, muy alta: viva nuestra patria. Ay, gracias. Gracias, señorita. Ay, señorita. Querría escribir mis cartas cuando... ¿Por qué no? ¿Tú también tienes un novio en el frente? 2. Yo tengo 2. El que me escogieron mis padres y el que escogí yo misma. Mientras estén tan lejos, podremos contentarles a los dos. No te apures. ¿Y tú, Margarita? ¿No tienes ningún héroe tú? No, no, señorita. ¿Puedo cederte uno de los míos si quieres? Sí, el que le escogieron sus padres. No vengo sola, condesa. Viene conmigo una visita ilustre. Oh, naturalmente. Si no fuera ilustre, no vendría contigo. ¿Y quién es? ¿Un duque? ¿Un príncipe? Ni más ni menos. Un príncipe de la iglesia. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Tú aquí? ¿Pasa algo? Nada, prima, nada. Vuelve a sentarte. Una visita a los hospitales de la región me trajo cerca y he querido entrar a saludaros. No interrumpáis vuestra labor por mi culpa. No debéis interrumpirla ni siquiera para rezar. En estos momentos, hijas mías, las plegarias más gratas a Dios son estas de lana gris, en las cuales hiláis vuestras esperanzas y vuestras lágrimas. Haced muchas plegarias así. Continuad. Venid conmigo a las tres. Seguiremos el trabajo en el jardín. Guido, ¿vas a pasar unos días con nosotros? No, no creo que pueda quedarme. Por lo menos siéntate. ¿Y noticias de esos muchachos? Ni buenas ni malas. Hace 2 días que ni siquiera llegan los periódicos. ¿Ana no está? No hace mucho estaba con nosotros. Habrá ido a escribir. Es la hora. ¿Cómo está? Como una madre que espera. Mal. Marta, ¿tú tampoco tienes noticias? Ninguna. Las cartas que escribe mi padre desde París no dicen nada. Temerá que, por una indiscreción suya, nos enteremos que hay guerra en Europa. ¿Estás inquieto, Guido? Cansado, prima. Estoy muy cansado. Puedes descansar un poco. Tienes razón. Voy a hacerlo en el oratorio. Permíteme. He dicho a la duquesa que había llegado su ilustrísima. Está en el oratorio. Corre la cortina, hijita. Sí, señora. Ya está. Me alegro mucho de poder saludar a la duquesa. Ya sabemos que nos dejas, que abandonas a tus heridos, Marta. Para ir a cuidar de otros, probablemente más graves. ¿Sí? ¿Dónde? No lo sé a punto fijo, pero nuestro tren lo mandan al norte. Con los ingleses. Estaba segura. ¿Por qué, condesa? Porque estaba segura. Como estoy segura de que no te trasladan. Eres tú la que has pedido ese traslado. ¿Le aseguró usted, condesa? Cerca hay un sacerdote que reza. No digas mentiras. No sé por qué había de pedir yo. Yo te lo digo. Porque es más chic cuidar de los ingleses que de los otros. Sí, hija mía. También la caridad tiene sus esnobismos y sus modas. Tú haces bien marchándote al norte. Dicen que los hospitales ingleses son verdaderos paraísos. ¿No te han contado la respuesta de un soldado nuestro a un médico inglés? Lo habían transportado, por casualidad, a uno de esos preciosos hospitales. Y el pobre muchacho admiraba asombrado los pijamas de seda, las zapatillas de piel fina y los juegos de aquellos heridos bienaventurados. ¿Cómo estás? Le preguntó un día el mayor a nuestro soldadillo. Voy mejorando, señor mayor. ¿No necesitas nada? ¿No quieres nada? Sí, señor mayor. Quisiera ser herido inglés. Tenía razón, porque ser herido inglés constituye un privilegio. Y como yo sé tus ambiciones de memoria, me parece naturalísimo que vayas a cuidar de los privilegiados. Yo no tengo ambiciones, señora condesa. Si no las tuvieras, seguirías modestamente aquí, en el sitio que Ana te había señalado y donde eres útil, de verdad. Pero ¿Quieres que te diga francamente todo lo que pienso? La nobleza de Inglaterra, con impulso unánime, ha cubierto las trincheras de nombres ilustres. Supongo que regresarás de allí, duquesa, por lo menos. No llevo otro propósito que ejercer la caridad. ¿Y te parece poco caritativo casarte con un duque al que le falta un brazo o una pierna o cualquier otro pedazo de su cuerpo? Todo eso es caridad, y caridad con vista al porvenir. De modo que te doy mi enhorabuena por anticipado, Marta. ¿Cómo me alegro de ver que conserva usted su buen humor? En vuestra caridad de clase extra encuentro detalles tan cómicos que no hay más remedio que tomar la broma. Aquí está Ana. Ya te defenderé. He venido a saludarla a usted, duquesa, y a pedirle sus órdenes para París. Y me escapo inmediatamente porque la condesa no me deja vivir. Sabía que te marchabas, y lo siento. Tu deserción inesperada me encuentra sin nadie de quien echar mano para ponerlo en tu lugar. La guerra había vuelto a reunirnos después de aquel alejamiento tuyo incomprensible. Y es un dolor que te nos vayas otra vez. Ella no tiene la culpa, pobrecilla. La mandan y obedece, ¿eh? ¿No es verdad? Buena suerte, Marta. Saluda a tu padre de mi parte. No dejaré de hacerlo. Me voy, entre otras cosas, para acercarme un poco a él. Está tan solo el pobre. Angelical. Mis mejores votos para sus dos ausentes queridos y por toda su casa de usted. Gracias, Marta. No quiero distraer a su ilustrísima. Hágame el favor de recordarme a él y de pedirle para mí una bendición. ¿Cómo la quieres? ¿Nupcial? No hay modo de aplacarla a usted. Adiós. Me voy. ¿Se divierte usted atormentándola? Es una cursi. Persigue su ideal. Que Dios le dé fortuna. ¿Tiene usted cartas, mamá? Démelas usted. Van a llevárselas. Sí, tengo cartas. ¿Dónde las has puesto? Oh, Guido, cuánto te agradezco que hayas venido a verme. Tenía tanta necesidad de hablar contigo. Nosotras nos llevaremos las cartas. ¿Quieres, Florencia? Sí, condesa. Florencia, no se habla más que de ti por todas partes, hija mía. Pero no me extraña. Tienes la cara de un ángel. Es natural que tenga sus sentimientos. Es el ángel de nuestra caridad. ¿Y de nuestra organización? Si quieres aceptar como anticipo modesto de recompensa la admiración de un viejo sacerdote, yo te la ofrezco de todo corazón. Señor, le beso la mano. Ana, si tienes que hablar con Guido, danos tus cartas. Gracias, mamá. Que las envíen enseguida. Parece que hayas adivinado mis deseos viniendo a verme. Iba a escribirte hoy mismo. Pues, ¿qué sucede, Ana? Te encuentro abatida. ¿Qué sucede? Sucede que ya no tengo paz porque no tengo valor. No lo digas. Sucede que soy presa de un pánico que me corroe y me desgarra, pero que desgraciadamente no tendrá fuerza para matarme. Ana. Y estoy desesperada precisamente porque creo que seré capaz de resistir mi dolor. Tú no puedes imaginar lo que ha venido a ser mi vida. A las noches sin sueños suceden los días sin descanso, siempre y continuamente. Multiplico febrilmente mi actividad. Hago el trabajo de 10 personas. Agoto mis fuerzas. Y cuando caigo en la cama con los nervios rotos, con las articulaciones doloridas, con la esperanza de un poco de sueño. Nada nunca. No es el sueño, es una inercia opresora llena de alucinaciones y de pánico. No puedo más. Quiero acabar de una vez. Quiero cerrar los ojos, el cerebro, el corazón, para no ver, para no saber y, sobre todo, para no esperar. Esto es lo horrible. Esperar. Mi vida se reduce a la espera de una noticia que puede aniquilarme de un momento a otro y ya no puedo más. Siempre me había dado fuerzas tus palabras. Háblame, dame un poco de serenidad porque no puedo más, créeme. No puedo más. Ana. Ana. No esperé nunca este espectáculo tan poco digno de ti. No te reconozco. Todos los días veo madres que no tienen tu nombre, ni tus tradiciones, ni tu riqueza. Que no tienen como tú el deber de dar ejemplo. Que no tienen como tú el consuelo supremo de hacer tanto bien. Madres sin otro deber que el deber humilde de sufrir. Pero lo cumplen más cristianamente que tú, porque no protestan. Yo seré más castigada que ninguna. Yo sufriré más que ninguna. Qué vanidad es la tuya, hija mía. No te envanezcas así. No te exaltes así, desdichada. En esta gran catástrofe, creerte una elegida, aunque sea para el dolor, es pecado de orgullo. No caigas en él. Es el peor, el más cruel y el más indomable de todos los pecados. El orgullo es quien ha traído la ruina del mundo, que cegó a los hombres. Y esa tempestad de orgullo es el pecado que todos expiamos. Y el castigo nos alcanza a todos por igual, a todos. Es como un nuevo diluvio que amenaza tragársenos, un diluvio más largo, más terrible que el otro, porque es de lágrimas y sangre. Nadie escapará al dolor, que si hoy surgiera un nuevo Noé, que como entonces construyera un arca, no dejarían de inventar el arma submarina que la hundiera, porque hoy la iniquidad ha llegado a la perfección. Y somos todos igualmente responsables ante esta muerte de la piedad. No te envanezcas de tener que sufrir tú más que los otros. No es posible. Todos los que vivimos esta hora quedaremos marcados para siempre, y no habrá paz verdadera para nuestras almas sanas, y nuestro consuelo único radicará en las palabras del Evangelio. Nada es difícil a Dios. Recemos, Ana, recemos para que no le sea difícil ni siquiera el milagro de hacer surgir el hombre nuevo, el hombre de mañana, más bueno, más humilde, más generoso, más humano. Hazte fuerte, Ana, fuerte y humilde en la parte de dolor que te ha correspondido. Y no te envanezcas, y no te desesperes, es inútil. El estrépito de la impiedad y de la fuerza llena el mundo. Tu grito se perdería como una lágrima en una tempestad del mar. Que tu conciencia de madre... Mi conciencia de madre es un remordimiento en carne viva. ¡Descárgate de tus remordimientos! Habla, Ana. Sí, he cometido un delito peor, una infamia peor, un sacrilegio, sí. Por eso vivo con la angustia y el recelo del castigo. Sé que lo merezco. Sé que no podré quejarme de injusticia cuando me hiera. Y por lo mismo no tengo la fuerza de esperarlo. Es necesario que hable, aunque sé que no habrá misericordia para mí. Para cada pecado hay una misericordia. Habla. Dime la causa de esta tortura. He faltado a un juramento. Si lo hiciste con propósito de bien... No. Ana. Espera. Me condenarás después. Tú estabas en casa el día que murió mi marido, y en tu presencia le juré no hablar nunca, Roberto, de su origen. ¿Recuerdas? Y recuerdo que murió agradeciendo y bendiciendo tu bondad. Pues oye, has de saber que en mi corazón se acumularon de tal modo los dolores que me hicieron olvidarlo todo. No, no, no trato de justificar, sino de explicarte, de explicarme a mí misma lo ocurrido. Oye, Roberto, yo no sé cómo, yo no sé por quién, había sabido, pero había sabido mal, había sabido culpándome a mí. No te comprendo, Ana. Roberto se creía hijo mío, es decir, hijo de una falta de mi juventud, hijo de un pecado de amor inconfesable. Y me lo dijo, ¿comprendes? Me lo echó en cara. Entonces yo me defendí con excesiva crueldad. El terror de que un día, tal vez después de mi muerte, Gastón podría engañarse también, podría creer esa infamia y avergonzarse de mí. Ese terror me hizo odiar en el acto. Y entonces, como si un demonio hablara por mí, le escupí a la cara al pobre muchacho lo que él era, lo que había usurpado, lo que me había robado de maternidad y de amor, lo que yo había hecho por él, todo, todo. Y durante una hora le clavé en el corazón palabras de desprecio, de ira, de odio. Palabras que la criatura no podrá olvidar, que no perdonará jamás. Y después se me fueron los dos. La guerra insaciable se los llevó de casa. Partieron, Gastón con una ilusión de gloria, el otro con una esperanza de morir. Y después, nada, la espera angustiosa, eterna del decreto de Dios que debe irme. ¿Cuál será? ¿Cómo lo sabré? ¿Cuándo? ¿Por quién? Humilla la frente, Ana. Recoge en una plegaria todas tus fuerzas, todos tus ánimos, porque en la expiación serás perdonada por Dios. ¿Qué quieres decir? No preguntes. Ve a rezar primero. Ve a pegar tu frente contra la piedra del altar al Redentor de todas las culpas, de todos los pecados. La fuerza. No, me estremeces. ¿Por qué has venido aquí hoy? Ana, Ana. ¿Qué, mamá? ¿Qué tenéis? Tal vez nada malo. Tal vez una buena noticia. ¿Pero qué? ¿De quién? Hablad, por favor. Estábamos en la torre. Sí. Esperábamos ver llegar el automóvil de la estación con los periódicos. Sí. Y de pronto... No puedo. Estoy... Sí. No puedo. Y de pronto descubrimos un automóvil gris, grande, muy bajo, que viene hacia aquí seguramente. Y hemos visto que lo llevaba un soldado. Nadie más. Un soldado únicamente. ¿Un soldado? ¿Quién? Ana, quédate. No corras. Aguarda. ¿Por qué? Tú sabes. Tú. Sí. Tú sabes. Dios sea contigo en este momento. Esto... Sí. Es un telegrama del Ministerio de la Guerra. Sí. ¿Quieres...? ¿Te sientes con fuerza? Sí, pero... Pero léelo tú. Ruego... Su Ilustrísima... transmita... a la Duquesa de Nieves... a quien no tengo el honor de conocer... mi respetuoso pésame... por la gloriosa muerte de su hijo. ¿Cuál? Ana, no mereces perdón de Dios si no callas delante de la muerte. Sí, sí, sí, tienes razón. Mírame, mírame a tus pies, a tus pies. Estás contento por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Señora duquesa, señora duquesa. ¿Quién? Entonces... Mi pequeño, mi pobre Gastón. Dios mío, Dios mío. No creas que no lo esperase. Lo sabía. La pena mayor. Tenía el corazón deshecho porque lo sabía. Prima. Florencio. Oremos. Me dijiste una vez que la vida deliraba por mí. No me lo recuerdes. Ten compasión. Puedo jurarte que yo no deliro por ella. He cumplido mi deber desesperadamente y volveré a cumplirlo. Pero el destino me ha desdeñado y ha añadido a todos mis remordimientos el de estar ahora aquí, en lugar de Gastón. Yo sé que si él hubiera venido a traerte mi último pensamiento, no habría sido menos infeliz. No es culpa mía. Perdóname. No me castigues demasiado, tú también. Un rasguño de nada aquí en el hombro me ha valido una licencia de pocas horas. Debo regresar a mi puesto. Pero he atravesado Francia para venir a traerte su último beso y su última palabra. Dímela, dímela. Una palabra sencilla y dulce en la que cabe todo. Es la palabra humilde, pequeña, que millares de hombres en aquella furia horrenda dicen al morir, o la piensan si no les da tiempo a decirla. Es la palabra que yo diré también, con más pena que nadie, porque no sabré a quién decírsela, a quién mandársela. Es la última palabra de Gastón. Lo espero como un perdón tuyo. Dila. Mamá. Otra vez, hijo. Ven a mis brazos. Mamá. Otra vez. Mamá. Otra vez. Mamá. Radio Televisión Española, en su espacio escenario, ha presentado La enemiga de Darío Nicodemi, en adaptación radiofónica de Nieves Merino. Ha sido interpretada con arreglo al siguiente reparto. Duquesa María Arias, Condesa María Victoria Durá, Marta Esperanza Alonso, Florencia Alicia Sainz de la Maza, Luisa Tina Barriuso, María Chelo Vivares, Margarita Lourdes Guerras, Roberto Jesús Puente, Reñol Joaquín Dicenta, Gastón Gregorio Quintana, Guido José Luis Heredia, Lum José Laoz, Gerardo Marcial Gómez Sainz. Efectos especiales, Bernardo Mingo. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Manolo Álvarez. Montaje musical, José Luis Duarte. Dirección y realización, Herminio Verdú.